Hay una canción del Indio que dice: yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. ¿Te representa o crees que efectivamente pudiste cumplir todo lo que te propusiste con la Argentina? No, bueno, me hubiese gustado mucho más, evidentemente. Pero estoy muy tranquila con haber luchado con las cosas que no me parecían bien, con las cosas que creo que tenemos que seguir mejorando, pero estoy muy tranquila. Evidentemente me hubiese gustado irme de una mejor manera, pero en cuanto a los resultados me refiero, a lo futbolístico, pero no, estoy muy tranquila. ¿No nos vas a regalar más gambetas con esta camiseta? Con la celeste y blanca no. Oh. Bueno, muchas gracias por la entrega. Las palabras de Estefanía Vanini, la ídola que se retiró de la selección argentina. Felicitaciones a todas las pibas por esta participación. Y nos vamos con musiquita. Hacemos una mezcolanza cordobesa y entrerriana, bueno, mediterránea. Eruca Sativa y el Chango Espaciuk juntos haciendo Sorojochi. Sin más, quiero De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, de este día lunes 7 de agosto, y ya estamos en comunicación, estamos en la columna de ANRED Rosario, estamos en comunicación con nuestra compañera Steffi. Buen día, Steffi, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, Steffi, ¿nos estás escuchando? A ver si logramos la comunicación. Ahí está, ahí te escucho. ¿Vos me escuchás, Steffi? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, sí, muy bien. Sí, escucho. ¿Vamos otra vez? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo va eso por ahí? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Acá una mañana con sol. Bueno, acá tenemos el mismo sol, parece. Estamos acá... Un poquito clima... Sí, un poquito primaveral está el clima. Anoche corrí un vientito de esos típicos de una primavera fresquita de noche. Está... Está todo alterado, ¿no? Está todo raro, sí, está todo raro, rari, así como que no sabemos qué hay que hacer, si sabe, si está pa' pluyo, está para... o está pa' chomba, como dice. Pero bueno, estábamos en esa, sí, como que hay que estar atento ahí, no dejar la campera ahí colgada, porque en cualquier momento hay que ponerse todo, ¿no? El capucha, gorro y bufanda. Sí, yo diría, ni la campera, ni las ojotas y las mangas cortas, como todo. Salí con todo porque... Sí, acá el secreto es salir bien emponchado y después te vas sacando. Si la cosa mejora, te emponchás. Claro. Te desemponchás, digamos, es así. Ah, sí. Bueno, contame, claro. ¿Cómo estamos ahí? Tenemos... Bien, estamos... Tenemos ahí a una vecina en línea ya, que ahora la vamos a saludar, de Virrey del Pino, territorio de La Matanza. Ajá. Son unas 800 familias que están tomando tierras, un predio que lo denominaron Unión y Fuerza, y vienen desde mayo con esta ocupación de tierras ante la necesidad de vivienda, sufriendo feroces represiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahí con una de las vecinas, con Mayara, para que nos cuente, bueno, en primer lugar, dónde está ubicado el predio, cómo comenzó la toma de tierras, y vayamos repasando con ella las distintas situaciones de represión que fueron sufriendo. Hola, Mayara, bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, eso te decía, si empezás a contarnos eso, ¿dónde está ubicado el predio, que nos ubiques, y bueno, cómo comenzó la toma? Bien, somos de Virrey del Pino, en kilómetro 35, el predio está ubicado entre Balestrín y California y Arroyo Morales. Estamos ubicados ahí desde el 24 de mayo. Ingresamos al predio, más que nada porque en abril se habían presentado personas de la municipalidad. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. En abril se presentó una camioneta de la municipalidad con el señor Mario Benítez, Manuel Fresco y una femenina llamada Sofía, ofreciéndonos un plan de vivienda, reservándolo a partir de los 40.000 pesos o 20.000. Teníamos esa opción de dar ese dinero. Fuimos primeramente estafados por ellos, y por eso el día 24 de mayo ingresamos al predio con todas las familias, porque nos correspondía el lugar. Bajaron, vinieron, nos tomaron datos, ahora desaparecieron, no sabemos qué pasó de ellos. Desde el 24 de mayo estamos en el predio. A los 16 días empezaron a venir policías de civil, algunos sin identificarse, con armas largas, directamente a los tiros, algunas con armas de fuego con de 9 milímetros, persiguiendo a la gente, corriéndonos a todos, quemándonos las casillas, sacándonos a todos de ahí, quemándonos las cosas del comedor, porque ya teníamos un comedor, nos robaron las ollas. Estamos viviendo una masacre, nos están torturando, llevando a las personas presas, los llevan a la comisaría, los torturan, no los dejan ingresar al baño, amenazando a las mujeres con violarlas, lastimarlas. Es un caos lo que estamos pasando y solamente estamos en el lugar porque realmente lo necesitamos. Somos personas que tenemos una cooperativa, estamos tratando de ingresar a nuestro lugar, que nosotros hemos abonado gran parte para poder estar ahí. Bien, Mayara, y ¿sabés el predio en qué situación estaba? ¿Estaba abandonado este predio? ¿Y ustedes cuántas familias son y en qué situación se encontraban, no? Por la cual se ven empujados también a tomar el predio. ¿De qué trabajan? ¿Cómo? Eso, si nos quieres contar. Bien, el predio estaba en total abandono. O sea, es un predio vacío, no tiene, o sea, es vacío, está sin cercarse, sin nada, y aparte de que nosotros tenemos a las personas que nos habían venido a ofrecer, y actualmente las personas que estamos ahí estamos sin vivienda, somos de muy bajos recursos, algunos no estamos trabajando tampoco, y lo que más me preocupa es todo el caos que estamos pasando por la represión policial que estamos recibiendo, que es injustamente, nadie nos escucha. Hemos ido al municipio, nos presentamos el 29 de junio, no nos dieron razón de nada, nos volvimos a presentar el 1 de agosto, nos reprimen, nos maltratan, no nos escuchan, nadie da la cara ante esta situación. Sinceramente la estamos pasando muy mal, hay chicos, hay adultos mayores, hay chicos discapacitados. Bien, sí, pensar esto, ¿no? Como que vos decís, bueno, hay mucha gente que está desocupada, pero también sucede que los alquileres están, o sea, comprar una tierra es para construir es imposible, y se está complicando también el alquilar, ¿no? Los alquileres están cada vez más altos y aún teniendo algún trabajo o alguna changa es imposible pagar a veces un alquiler, ¿no? Y bueno, ustedes me dicen, ¿fueron al municipio? ¿Se ha acercado a alguien? ¿Qué respuestas han tenido en el municipio? Fueron hace poquito, ¿no? La semana pasada. Sí, el primero fuimos. No, no nos atendió nadie, nos recibió un delegado que nos recibió nada más ahí en la puerta abajo, y entregamos un escrito, pero nadie nos da razón de nada, pidiendo que por favor nos dejen de reprimir porque somos gatillo fácil para ellos. Tenemos personas heridas con bala, tenemos un compañero que está... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, tenemos un compañero con una herida de bala en el pie, tenemos todo, pero nadie nos escucha. O sea, nos recibió un delegado llamado Ricardo y nada más, pero no pudimos comunicarnos con nadie que nos pueda dar alguna razón de todo esto. Sí, y otra cosa también los medios, ¿no? Porque no ha salido... No, hemos enviado a Crónica, en todos los medios hemos enviado todo, tenemos las pruebas, videos, todo, ingresan al barrio lindero que es Barrio en Triunfo, ingresan ahí, entran con los patrulleros, ingresando a las casas, contra los postes, aparentemente los policías pareciera que están drogados, porque no pueden actuar de esta manera, no hay respuesta de nada, no tenemos respuesta. Bien, ante esa falta de respuesta se están organizando ustedes, ¿no es cierto? ¿Siguen ocupando ese predio? Bueno, ¿cómo se están organizando? ¿Qué próximas medidas van a tomar? Que nos cuentes un poco cómo está la situación hoy. ¿Cómo están también en el predio, no? Actualmente estamos en el predio, nosotros tenemos nuestras casillitas, bueno, algunos tenemos, otros no, porque nos han quemado todo, la policía ingresa y quema las casillas, pero igual estamos todos juntos en un costadito hasta que podamos volver a reacomodarnos, porque nos han quemado todas nuestras cosas, nuestras casitas, nuestras cosas, nos han llevado las ollas, nos han llevado todo, y estamos intentando volver a armar todo. Mientras tanto, nos ponemos todos en un sector y permanecemos juntos. A las noches hacemos fuego, nos quedamos todos juntos ahí, tenemos una carpa y tratamos de estar todos juntos, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar otra vez, pero seguimos firmes y estamos en el predio. Bien, perfecto. ¿Y están teniendo apoyo a algunas organizaciones sociales, políticas, que se han acercado a solidarizarse y acompañarlos? Sí, hemos tenido algunas organizaciones que nos han acompañado, más que nada el día primero, que tuvimos el apoyo de ellos para poder presentarnos en el municipio. Bueno, Juan Martín, Martín, ¿alguna pregunta para Mayara? No, la pregunta más que nada que me surgía era, bueno, la idea es seguir resistiendo, ¿no? Ahí, al pie, ahí, y tratar de lograr otra vez restablecer ahí el barrio, ¿no? De volverse a armar. Esa es la idea, ¿no? Sí, vamos a permanecer acá, vamos a seguir acá, somos 800 familias, necesitamos el lugar, estamos en situación de calle y no nos vamos a mover de acá. Bien, bien. Bueno, buenísimo. No sé si, Estefi, vos querías preguntar algo más y... No, si Mayara quiere decir algo, algunas palabras para cerrar. Si querés agregar algo más. Quería agradecerles por darnos el lugar y el espacio, porque ya que a nosotros no nos escuchan en ningún otro lugar, y que por favor nos den una mano con esto, con el tema de la represión, si pueden hacer que alguien nos pueda escuchar, porque es muy triste lo que estamos pasando. No la estamos pasando bien. Tenemos compañeros lastimados y esto es muy triste. Es muy angustiante. No podemos seguir así. Pedimos que nos ayuden, por favor. Es lo único. Bien, Mayara, te mandamos mucha fuerza y bueno, sí, están abiertos acá siempre. Nuestros medios para seguir difundiendo, y que también eso sirva para que nada, que tenga algún costo político, ¿no? Que no es la misma cosa, somos, por favor, sí. Que nos escuche, somos buena gente, no somos malos, fuimos estafados, estamos en la calle, necesitamos que nos den una respuesta, que nos dejen de reprimir, que nos dejen de torturar, no somos delincuentes. Eso es solamente lo que pido, que por favor alguien nos escuche. Estamos pasando un muy mal momento. No podemos seguir así, hay muchos chicos. Somos muchas familias, adultos mayores. Disculpen. No, por favor. No, por favor. Por favor. Bueno, sí, hemos leído ahí las represiones, han sido con... Fueron muchísimas represiones con armas de 9 milímetros. ¿Alguna forma de contactarse, algún contacto para los que se quieran sumar, que quieran apoyar, que quieran sumarse al apoyo? Mayara, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Sí, si hay alguna forma de que un contacto, alguna de las redes, si manejan alguna de las redes sociales donde se pueda la gente acercar, las organizaciones también. Puedo dejar el número de teléfono mío, si se pueden comunicar conmigo, no hay ningún problema. Dale, si lo querés decir. 11-36-38-48-10. Bueno, muy bien, bueno, te agradecemos mucho, lamentamos estas situaciones como siempre, nosotros desde acá, con obviamente todo el apoyo, sí, y bueno, vamos a estar siguiendo el tema de cerquita para ver cómo va progresando. Te mandamos un abrazo muy grande y toda la fuerza. Muchísimas gracias, les agradezco de corazón, gracias por escucharnos. Por favor. Bien, abrazo y fuerza, Mayara. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, no sé si seguís ahí, Steffi, ¿no? Sí, acá sigo. Bueno, nada, agradecerte el contacto, fuerte realmente, lo que estábamos escuchando. Nada, nos deja tan preocupados que bueno, como que nos consterna un poquito la cosa, ¿no? Sí, no, lo que les contaba, ¿no? Como teniendo un trabajo es como re difícil sostener un alquiler. ¿Y qué haces cuando no puedes sostener más un alquiler? Vas a la calle. Uh-huh. Y si hay predios abandonados, gente en la calle, para mí en la calle, y bueno, sí, es un acto de valentía, ¿no? Que las familias ocupen terrenos, porque es esto de sacar, hay una valentía en esa familia ante la necesidad, tomando tierras y bancándose todas estas represiones. Vos decís, bueno, tomás tierra, ocupás, porque tenés derecho como ser humano a vivir bajo un techo y recibir todo este tipo de represiones. Y también no, el cerco mediático que hay, que hace que no haya costo político también, ¿no? Uh-huh. De represiones que son feroces. Hemos escuchado testimonios siguiendo ahí en la red, de una mujer con un hijo discapacitado. Están amenazadas, están perseguidos también, así que bueno, nada, poder seguir con este tema dándole voz a estas familias, ¿no? Bueno, ahí seguiremos estando, como siempre, ahí atentes a cómo sucedan las cosas. Te mandamos un abrazo muy grande, Steffi, entonces, y cerramos acá, entonces. Cerramos ahí. Un abrazo a los dos. Dale, abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien, era nuestra compañera Steffi de ANRED Rosario, sí, que nos traía esta nota, esta realidad total. Para salir de acá nos vamos con un poquito de música, sí, vamos a escuchar algo, bueno, no sé, vamos a ver qué tanto tiene que ver con lo que estábamos hablando, sí, música en el Enredando las Mañanas de este lunes 7 de agosto. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Aquí estamos de regreso. 10:54. Avanza este Enredando las Mañanas que no para con la información y con los aportantes, por supuesto, de los que somos este Enredando de lunes. Desde Santa Fe, desde Rosario, nos vamos hacia Chaco. Allí está nuestra compañera Diana, de la Agencia Periodística Timbó. La seguís por Facebook, la Agencia Periodística Timbó, en su cobertura cotidiana. Y además en este despacho que siempre suman a este Enredando las Mañanas de día a lunes. Nos vamos directo para allá. Hubo conferencia de prensa, la situación también laboral en Chaco, aquí presente desde la Agencia Periodística Timbó. Muy buenos días, compañeros de Radio Roja, del Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les saluda a Diana, de la Agencia Timbó, desde Chaco. En esta oportunidad quiero hablarles de la situación de criminalización de la protesta que están viviendo trabajadores y trabajadoras, en este caso particularmente lo que les toca a Daniel Tavares y Daniel Rivero, compañeros trabajadores y sindicalistas de SOCH, que es el Sindicato de Obras Sanitarias de nuestra provincia, quienes estaban imputados de instigación a la violencia durante una manifestación por mejoras salariales, entre otros reclamos, frente a las instalaciones de SAMEP, que es la empresa estatal que ofrece el servicio de agua y mantenimiento, hechos que sucedieron el 1 de septiembre del 2021. El 17 de julio finalmente fueron condenados por el juez Ernesto Javier Ascona, de la Cámara Tercera en lo criminal, a la pena de 3 años de prisión en cumplimiento condicional, además de la prohibición de acercamiento a las autoridades de SAMEP y una serie de reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal, entre las que se encuentran, por ejemplo, tomar una capacitación en derechos humanos. El viernes 4 de agosto, Tavares y Rivero, junto a dirigentes de la corriente sindical Jorge Weiss, la 18 de diciembre, QMTR, Nuevo Más, PRT Chaco, entre otros, brindaron una conferencia de prensa para denunciar el fallo y también el escenario de creciente criminalización y represión que se está presentando para trabajadores, para trabajadoras y trabajadores desocupados. A su vez, Daniel Rivero hizo un recuento de la larga lucha que vienen llevando adelante para denunciar malas condiciones de trabajo, la corrupción y el vaciamiento de esta empresa estatal que es SAMEP, por lo que están sufriendo ahora esta persecución, ¿no? Vamos a escuchar a Daniel. Sí, compañero, yo simplemente como más de algunos acá presentes saben, no es una persona errada. Esto es una forma de seguir intentando atacar a una organización la cual somos parte. Tengo el orgullo de serlo. Y digo el orgullo de serlo por la historia que hay detrás de esta organización. Y porque en los últimos tiempos, compañero, por lo menos desde que uno se ha incorporado, se ha sumado, ya ha venido a aprender lo que se hacía, lo que intentamos hacer de esta organización. Hemos podido ver, hemos podido comprobar todos los debates, compañeros que han venido justamente por reclamar, por denunciar, por respetar un gobierno que lleva adelante y puso a funcionarios dentro de la empresa SAMEP que han cometido hechos claramente en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de la empresa y del servicio que esta intenta brindar. Y todo tiene nombre y apellido, ya todos lo conocemos. Todos sabemos de qué estamos hablando. Porque acá no se puede disimular los nombres del señor Gustavo Martínez, presidente hoy de Resistencia, y de su sucesor Weyne, que descontaron a los trabajadores por más de 12 años. Le metieron la mano en el bolsillo y no depositaron a la obra social, y los gobiernos de turno miraron para otro lado, se silenciaron, no dijeron nada. Y ese dinero que no ingresó a las arcas del Instituto de Previsión Social, ¿a dónde fue? ¿Qué destino tuvo ese dinero? Y no estamos hablando de 2 pesos, y aún así, si estuviésemos hablando de 2 pesos. Ahora, compañero, los distintos mandamás que estuvieron al frente del gobierno provincial nunca salieron a plantear esta cuestión. Es más, en algún momento lo ponía el corazón. Y eso lo pintaban en las paredes. Compañero, acá el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco hizo un informe categórico, contundente, respecto de el pago a proveedores de cuentas sueldo, imputaba a proveedores haciéndole figurar como empleados de trabajadores. Y el propio documento el contralor determina y dictamina esta cuestión y acá, en gracia, acá siguieron viviendo y coleando. Y acá había nombres en danza. Entre ellos, el de Gustavo Martínez, el de Claudio Weinte, el de funcionarios que estaban adentro, el de contadores que estaban adentro, y que pertenecía o después pertenecieron a la propia autoridad del territorio de la empresa. Esto lo invito, ¿no? Acá no hubo investigación, ni oficio, ni condena, mucho menos. Acá estamos hablando de muerte de 5 compañeros en ocasión de trabajo hace meses. Y todo me pregunto, compañero, si acá no hubiera habido banca desde lo político, ¿qué presidente puede resistir en una empresa donde se le mueven trabajadores por la falta de provisión en los elementos de seguridad a vista de que lo quiera ver en idénticas condiciones? dos de tres letras, cuatro mileras. Compañero, acá cuando se destinaba a los fondos de la empresa, en beneficio de una carrera política, como la del señor Gustavo Martínez, quizás el chaquetcito y todo esto, acá no pasó nada. Acá no se investigó porque se utilizaba el dinero de la empresa, del usuario, o lo que eventualmente pudiera poner el gobierno para esta cuestión. Porque había una complicidad. Porque había, de alguna u otra manera, una vista gorda. ¿Qué hacer? Porque si no, no se entiende. ¿Cómo no se actuó? ¿Cómo no se puso énfasis en estas cuestiones? Que terminan perjudicando en todo sentido. Al usuario, a los trabajadores, a la sociedad en su conjunto. Porque el dinero que se debe invertir es lo que se debe invertir. Así que, y esto fue lo que a nosotros nos valió salir a denunciarlo y vuelto de este compañero, porque esto decíamos hoy no es aislado, por supuesto que no lo es, o nos olvidamos de la denuncia por usura a esta organización sindical que se le cayó a pedazos también de alguna u otra manera manejada por la pata judicial sumisa y servil a los poderes de turno. Esto no nos puede asustar porque esto es más viejo que el sol. Pero ahí nadie actuó. Ahí la justicia no fue, como decía otra compañera, no tuvo la celeridad. Y con las cartas sobre la mesa. Entonces, compañero, cuando lo jubilan en tres, a Tavares, en contra de su voluntad, en un trámite de un día para el otro, esto no es casual. Esto es direccionado, esto es intencional, esto tiene un porqué, tiene un motivo, tiene una finalidad. Cuando lo destituyen del cargo por dos veces, cuando lo bajaban compulsivamente los afiliados, cuando no nos depositaban el dinero del afiliado a nuestra cuenta para ahorrarnos financieramente. Esto no se vio, esto no se... o no se recuerda, o no se tomó nota. Escuchamos ahora a Viviana Toros de la corriente sindical Jorge Weiss. Tomando un poco lo que decía el compañero Daniel, por ahí decía que no se toma nota. Y me parece que el gobierno y esta clase política, incluida la justicia, toma nota de aquellos dirigentes que representan los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso hoy nos encontramos con esta sentencia. Ya que toman nota, y no, los trabajadores y las trabajadoras no estamos sorprendidos en esta sentencia. Y decimos que esta justicia es la justicia de los patrones. Esta no es nuestra justicia. Porque muy justo era lo que la bandera que levantan los compañeros que tuvieron en ese día, muy justo y con mucha justicia y con mucha representatividad, y muy combativo estuvieron en ese día en la vereda, representando reclamos. No solo de ese día, sino antiguos, no respondidos, y con mucha claridad. Acá teníamos que estar en este lugar representando a nuestros compañeros al frente de la lucha, como hemos aprendido los trabajadores y las trabajadoras, los dirigentes, ¿dónde tienen que estar? Al frente de sus compañeros y compañeras, representando esos reclamos. Seguramente ante una patronal que no va a dar respuesta, que avasalla nuestros reclamos, que seguramente ya lo tenemos entendido. No, si nos da un poquitito así. Y por ahí a veces el error nuestro, los trabajadores de la organización, que cada lucha le tenemos que arrancar un poquito. Y eso da muestra de qué sociedad estamos y qué sistema es. Entonces me parece que, sorprendido para nada. Toma nota, no toma nota, porque en este sindicato no solo se reúnen los trabajadores, no solo después de todos los golpes que tuvo la dirección de este sindicato, que lo cuenta acá el compañero Vallejo, compañero Benítez, de la historia, de los logros que tuvo este sindicato, no solo con gestión y de la lucha, de las represiones. En este sindicato también se reúnen organizaciones territoriales que reclaman la falta de trabajo, porque acá estamos en una provincia, en una Argentina, que el trabajo genuino todavía no aparece. Y eso toma nota el poder político, toma nota el poder judicial, no es casual que hoy apunten a estos dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores y los trabajadores? Ponernos contentos, los que estamos acá, seguramente no basta para darle pelea, pero tampoco bajemos los brazos, porque lo decían las madres de Plaza de Mayo, 7 eran dando vueltas, y hoy tenemos el 133 viento aparecido. Eso es una lección de lucha que tenemos que tomar los trabajadores y las trabajadoras. Y también saber que están preparando el escenario para que los trabajadores, las trabajadoras, no reclamemos, no levantemos la cabeza. Porque no es casual que hoy pase esto en el Chaco, como dice bien el documento, quieren aleccionar. Porque acá se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde todavía siguen diciendo que una deuda que la trajo Macri. Sí, es cierto, y todo el repudio y todo lo que tiene que de salir de una boca de un trabajador oprimido, reprimido, hacia Macri y hacia esa clase política. Pero también tenemos un gobierno que sigue pagando por ahí en las campañas, ahora lo escuchamos, dice, pagamos esto, pagamos, no se va a tocar la reserva, pero se toca nuestro bolsillo. Eso es lo que firma el gobierno tras gobierno, una deuda que nosotros no la disfrutamos, que encima la pagamos y cada vez tenemos más hambre. ¿Qué es el escenario que está preparando? Está preparando no solo la clase política, sino también esa justicia que se dice independiente, la justicia de los patrones. Escuchamos a Daniel Tavares, el compañero que también fue imputado y condenado recientemente por la Cámara Tercera en lo criminal. En principio, compañero, hoy lo decía él, no hay mucho de qué sorprenderse, todos tenemos situación. Pero también, compañero, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no haya. Parece, compañero, que en esta situación de criminalización de la organización, hoy la derecha muestra la cara, no tiene un problema en decirlo. Esta es la verdad, compañero. El convenio colectivo de trabajo afuera, indemnizaciones afuera, paritaria afuera, y los que se hagan los pelotudos también van a ir afuera. Entonces, compañero, me parece que acá las propuestas del punto de vista electoral son muy claritas. Ahora, compañeros, esto lo tiene que llamar a la reflexión acá popular. Acá estamos, compañeros, los que estamos convencidos de defender nuestros derechos como trabajadores. Como hay otros que defenderán de otra manera, burocráticamente, como siempre lo han hecho, escondiéndose porque acá tienen miedo de que le encaje una denuncia por el enriquecimiento ilícito. Y aquí hay compañeros que nos enseñaron que después de 3-4 veces secretario general, es decir, uno de los sindicatos más grandes, pero luego pone con la provincia, se habló con la misma zapatilla, y yo lo conozco, tengo la dicha de conocer. La misma zapatilla. Entonces, compañero, se puede, todo, y no hablo de Macri, se puede organizar desde la base a los compañeros que están con ganas de luchar y en condiciones. El viejo río que va cruzando el amanecer con un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. A la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. balcón, que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón, y viento más lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. El chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Se va el cosechero de la mano de Mercedes Sosa. En este Enredando las Mañanas de día lunes, 11:13 para ser específicos, precisos. Aquí estamos desde Casa Grande, desde Radio Roja, desde la 90.1, que les digo que el otro día tuvimos ahí un momento con la Negra Sosa. Les recordamos que el sábado pasado la radio transmitió el primer festival de Spinetta que se hizo, un encuentro de aquí de la comunidad de este valle. Estuvo lindo, me dijeron. Estuvo muy bonito, se hizo en la Biblioteca Popular Mármol el último sábado a la tarde. Entrada libre, abierta, muchos artistas homenajeando al Flaco, pero también un encuentro de gente con ganas de cantar temas de Spinetta, de verlo, vimos un montón de archivos. ¿Cantaste muchas canciones? Hubo una parte muy cancionero y se armó una energía muy linda ahí. Está grabado, por eso después cuando lo escuche digo, te voy a escuchar cantando ahí alguna muchachos de papel. Alguna cosa así, ¿no? Me va a escuchar en la multitud cuando se armó. Confundido en la masa vibratoria, digamos. Ya empezaremos a compartir ese material que nos falta procesarlo, pero que lo transmitimos. Transmitimos el último sábado, que la pasamos muy muy bien, y vimos un montón de archivos también de que se compartían entre que los grupos iban pasando por el escenario. Ajá. Y por ejemplo vimos lo que fue la grabación de del Flaco Spinetta con Mercedes Sosa cuando la Negra encaró esos últimos discos, medio que se juntó con todo el mundo, que se llamaron Cantora, y ahí grabó con Spinetta Barro Tal Vez, una canción que ya los unía desde hacía mucho tiempo al Flaco y a la Negra, del cual el Flaco tenía una admiración absoluta. Mira, escuchá este que queremos compartir con vos, que es hablando del Flaco, de la Negra Sosa. Una de mis mayores aspiraciones es que mi poesía algún día le pueda llegar a agradar a Mercedes Sosa, quien admiro muchísimo. ¿Y vos decís que no? Sí, bueno, ella manifestó que no me entendía, pero por eso te decía, ese lugar que en el que a veces por ahí alguien que yo admiro mucho me pone, también me hace sentir que, que podría mejorar, ¿no? Esas son tus... Son metas, pero no solamente por eso, sino por amor, ¿no? Por amor a alguien importante, que sería lindo que uno fuera agradable para esa persona. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Para mí es como, viste, me puedo morir ahora. Ya. Bueno, primero grabemos. Primero toma dos. Ya me estoy volviendo canción, pero tal vez. Tan hermoso. Ya te voy a dar otro beso. Es tan hermoso esto, mi niño querido, es tan hermoso. Vos sos una genia, una reina. Una de mis mayores aspiraciones es que mi poesía algún día le pueda llegar a agradar a Mercedes Sosa, quien admiro muchísimo. Ahí está. Bueno, se dio la vuelta entera. Se dio la vuelta entera de ese deseo que tenía el flaco Spinetta. Primero, de que le llegue su poesía a la negra Sosa y se le dio. ¿Se le dio? Ahí pudieron grabar en Cantora. Pero fíjate que ellos, la negra más vale que elige... Elige cantar Barro tal vez y grabarla para su disco Cantora. Y pero era un tema, como decía, que ya los había unido antes. Fíjate que encontramos dentro de los archivos también a la negra con el flaco Spinetta haciendo Barro tal vez muchos años antes de esta última grabación. Ah, para el disco Cantora. Sí, ya alguna vez se había dado esta cuestión. Fíjate, Barro tal vez, pero en vivo, en el Estadio Vélez, me parece. Por primera vez voy a cantar con él. Bueno, yo ahora siempre canto con León. Barro 1990. Donde el agua golpeará, donde el río secará para callar. Ahora sí, completamos la información y la decimos correctamente. Esto que acabas de escuchar, esta maravilla, fue en el año 1990 en el Estadio Luna Park, en un show de La Negra Sosa, que finalmente lo invita a Luis después de sus años de incomprensión, como lo decía. Entendí, le dice, te entendí, ahora te invito, le dijo. Bien, de esa relación, incluso después llegó lo que te invitamos a escuchar, que si no lo escuchaste es una maravilla, que es esta versión de Barro Tal Vez, ya en ese disco doble, Cantora, la última entrega, digamos, casi su regalo final de Mercedes Sosa con esos discos que ahí grabaron Barro Tal Vez, y también queda registrado en video unos abrazos, unas cosas que Spinetta estaba muy muy emocionado, que es un poco de lo que escuchamos al principio, cómo se le daba esa vuelta de tuerca, de esas reflexiones de ojalá se me dé a que se da esa conexión entre ellos dos, y que estaba este antecedente que acabamos de compartir a modo de baúl de los recuerdos. Muy lindo. Pero nos cerramos este bloquecito Spinetta con la ligazón con nuestro terruño, con el Valle de Punilla, porque sabés bien que en este vínculo de Spinetta y el folclore, en esos homenajes póstumos se hizo un disco de Spinetta todo hecho por gente ligada al folclore o encarado Spinetta desde el folclore. Por supuesto que el disco se llama Raíz Spinetta, son las versiones folclóricas que encararon una serie de artistas, y una artista de nuestro valle se coló en ese disco, no es otra que la gran guitarrista Laura Dos Santos, y de ella vamos a compartir esta hermosa versión de un tema también hermoso, que es Canción para los Días de la Vida. La talentosísima y los dedos más rápidos del oeste cordobés, Laura Dos Santos, desde San Esteban, la localidad de San Esteban, no solo una artista emprendedora también de la Feria de San Esteban, y además metida en todas las luchas ambientales también, talentosísima música que se coló en este disco, Raíz Spinetta, y nos trae Canción para los Días de la Vida. Vamos a escucharlo. Dale.

en Mar del Plata se volvió a marchar, se volvió a manifestar con un nuevo Atlanticazo, y por eso nos conectamos directo con aquella localidad para encontrarnos con Fernanda, de la parte, digamos, de contacto de prensa de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. ¿Estás por ahí, Fernanda? ¿Me escuchás bien? Hola, sí, les escucho muy bien. Me alegro mucho. Bueno, muchísimas gracias por este ratito. Sabemos que además tuviste que adelantar ahí para poder salir al aire, y ya desde el viernes teníamos ganas como de hacer un poco la previa, así que ahora estamos en la posterior y de lo que fue, una vez más, ir a las calles de Mar del Plata. ¿Cómo estuvo toda esa jornada? Bueno, la jornada muy bien. Fue una jornada un poco más extensa que la habitual, porque arrancamos con una radio en vivo de la mano de los compañeros de Radio Comunitaria La Revuelta, que es una radio comunitaria de Mar del Plata que está con nosotros desde los inicios de la lucha y sosteniendo mucho de la comunicación que hacemos en relación a este proceso. Y bueno, ahí hubo entrevistas en vivo, la gente se acercó, hubo una intervención teatral también, tratando de visibilizar esta política de Estado que se viene replicando gobierno tras gobierno, de entrega de los bienes comunes, como si nuestros territorios fueran una torta que puede ser repartida al mejor postor. Y bueno, y luego hicimos ya nuestra marcha desde la Rambla hasta la municipalidad con intervención de grupos de candombe, sicuris, etcétera. Y la comunidad se suma, participa, se acerca, busca dónde firmar, se lleva un volante. Lo que podemos sentir, no solamente durante los atlanticazos, sino también en cada jornada que hacemos en escuelas o en volanteadas en las calles, es que la comunidad está acompañando permanentemente este proceso de lucha que impulsa la Asamblea, y que en definitiva toda esta supuesta licencia social que dicen que consiguieron no es así, porque la comunidad marplatense, como el resto de las comunidades costeras, seguimos rechazando el proyecto petrolero. Como, pues mira, se me venía a la cabeza que la semana pasada estábamos hablando con la Asamblea de Hachal, que estuvo en Buenos Aires haciendo reclamos por el comienzo del juicio oral y público, y surgió esta conversación que de esta idea de esta campaña en contra del asambleísta, de quien está defendiendo la cuestión del medio ambiente. Y más vale que en Mar del Plata esto se recrudeció de aquellas experiencias que siempre se tuvieron en San Juan, a distintos ataques, no sé, por ejemplo acá en las sierras, que a los ecologistas bobos que no entienden la parte del progreso. Sabemos que en Mar del Plata estuvo recrudecido y además quedó evidenciado en esas estrategias que tenía la propia la otra vereda de ridiculizar al asambleísta. ¿Cómo está esa relación ahora que mencionás justamente esto de la gente interesada en el tema? ¿Cómo se lleva en el día a día en las calles de Mar del Plata? Bueno, eso, un poco lo que te decía es, nosotros cuando hacemos una actividad, cualquier actividad que hagamos en la calle o en una escuela o en un espacio comunitario, la recepción de la comunidad es muy importante, y normalmente lo que vemos es que la gente se acerca a buscar dónde firmar, cómo participar, cómo llevar su voz de alguna manera. A veces es difícil que todo el mundo pueda participar de una marcha o de una actividad por los tiempos que estamos viviendo, que hacen muy difícil sostener la vida en general, pero sí sentimos que hay un respaldo de parte de la comunidad a todas las actividades que hacemos, y un agradecimiento permanente por esta lucha que venimos sosteniendo desde hace más de 2 años. Y en la otra parte, esa que viene, de toda esa campaña que vos mencionás, ¿no? YPF sale con mucha fuerza por todos lados a mostrarse como una empresa que garantiza la soberanía energética, pero a pesar de todo ese discurso que cuesta muchos miles de pesos, que con los que, sostienen esta campaña comunicacional, la gente no cree en eso, y aún así sigue sosteniendo que no queremos petroleras en el mar. ¿Cómo se siente esa campaña efectivamente, no sé, en medios masivos de Mar del Plata, o por dónde vienen los ataques? Y vienen por en Mar del Plata por dos medios de comunicación más importantes, que uno es el diario La Capital, un diario digamos tradicional de nuestra ciudad, donde permanentemente se sacan noticias una vez por semana, un poco replicando, ¿no?, el discurso hegemónico, y donde han intervenido distintos actores locales o nacionales a favor de la explotación petrolera, y también un medio digital, 0223, que también de la misma forma lo que hacen es, bueno, plantean ante determinadas circunstancias, digamos, la situación del offshore, y terminan cerrando con el mensaje de, bueno, el offshore es desarrollo, es trabajo, es este, digamos, todos estos beneficios que supuestamente se traerían a partir de la instalación de este proyecto petrolero. También ha sido parte Página 12, como que Página 12 ha dado voz a algunos actores nacionales a favor del offshore, pero bueno, vienen jugando por esos medios básicamente. Te pregunto por un informe que también me llamó la atención, ya tendrá hace unos meses también, un informe de C5N que se notaba una carpeteada, digamos, ¿no? Había unas intervenciones como de cámara oculta donde quedaba como las partes interesadas en todo esto haciendo una especie de acuerdo, no sé si con el fiscal o con la parte de investigación. ¿Recordás este informe que también tuvo así como una circulación acerca de paren con este ambientalismo que no deja un progreso bueno para el país, un desarrollo limpio? Bueno, sí, es que en realidad eso tiene que ver con toda la estrategia de comunicación que, a ver, hoy se queda más evidente por este PDF que circuló de la campaña de comunicación de YPF, pero en realidad nosotros la venimos padeciendo desde el año pasado, a partir del Atlanticazo y del inicio de los amparos y de la medida cautelar. Claramente bajaron desde el gobierno nacional y con YPF también a la cabeza como la empresa de bandera, para revertir esto que había surgido como respuesta a la imposición del proyecto petrolero. O sea, ellos bajo ningún punto de vista esperaban que la comunidad reaccionara de esta forma y que se plantara de esta manera tan firme, y entonces tuvieron que salir con todo el aparato comunicacional a revertir esto. Y a partir de ese momento, la Secretaría de Energía, YPF, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, incluso la candidata por Unión por la Patria, Fernanda Raberta, que hoy está al frente del ANSES, a tratar de convencer a algunos actores locales, a convencer, ya sabemos de qué manera, ¿no? Planteando unos cuantiosos beneficios, uh-huh. Y es así que consiguieron el apoyo de la CGT y de otros actores locales muy interesados en que este proyecto petrolero se lleve adelante, porque claramente van a estar beneficiados económicamente a partir de esto. Digamos, este es el juego que han armado y que creo que lo establecen en todos los territorios que definen como zonas de sacrificio para instalar un proyecto extractivista. No es una novedad. Bueno, aquí se desnudó por esta denuncia hacia YPF, pero es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Claro, es la primera vez que tal vez tenemos. Es la primera vez que tenemos también que se filtre ese documento donde está clarito, ¿no?, la campaña, el diseño y las intenciones de la misma. Bueno, mientras tanto, por ejemplo, sé que ustedes tienen el radar bien abierto con las situaciones que pasan, más vale que en la localidad, pero ya están enlazados con, por ejemplo, con todo el mar Atlántico. Y bueno, hace semanas atrás también nos encontrábamos en redes sociales con unos caños tirando directamente al mar por intenciones de un privado, sin control del Estado. Ahí cómo se mueven, cómo articulan con las otras organizaciones que defienden el mar un poco más al sur. Bueno, en principio creo que entendemos todas las asambleas socioambientales que no hay manera de resistir si no es en un proceso de unidad y de acompañamiento y solidaridad permanente, porque bueno, realmente nos enfrentamos a procesos de avanzada del extractivismo muy fuertes y contundentes, no solamente en la costa sino en todo el país. Entonces, bueno, nuestra asamblea está permanentemente en contacto con otros territorios, con otras asambleas de acá y de otros lugares, acompañando todos los procesos de lucha que se vienen llevando adelante, y de hecho somos parte de una red de comunidades costeras que se viene conformando desde el año pasado, y que ya este año tuvimos nuestro segundo encuentro en Las Grutas, donde están resistiendo a la instalación de un oleoducto desde Vaca Muerta y al puerto petrolero en Sierra Grande, que se va a instalar en el Golfo San Matías. Es decir, que para nosotros es muy importante estos espacios de coordinación y de unidad, porque además entendemos que la lucha es la misma, y que debemos necesariamente estar juntos para poder resistir. Bien, no sé si tenés ganas de actualizarnos un poco más de la situación puntual en Mar del Plata a nivel o judicial, o de lo que están viendo que ya está sucediendo en el lugar, para cerrar, o lo que tengas ganas de complementar desde ahí, desde la asamblea. Sí. Y un poco, bueno, la información que no ha cambiado, lamentablemente, es que la posibilidad de que en octubre comiencen con la exploración sísmica, eso es lo que están manifestando de parte de la empresa Equinor y del Gobierno Nacional, y que en diciembre se comience con el trabajo del primer pozo exploratorio en el bloque Cancien, a 300 kilómetros de la costa. Bueno, en ese plan es que estamos nosotros tratando de intervenir de distintas formas para poder bloquear esa posibilidad, porque bueno, el inicio de la exploración sísmica realmente es el comienzo del fin del mar, ¿no? Lo que nosotros decimos, bueno, acá arranca todo el problema. Claro. Porque con un mar ya deteriorado por la sobrepesca, por la contaminación permanente, por el cambio climático, etcétera, incorporar la exploración sísmica implica claramente poner en riesgo la supervivencia de un montón de especies que habitan el mar, y que hoy incluso hasta en muchos medios de comunicación se ve como algo novedoso y bueno, por ejemplo, que aparezcan ballenas en Mar del Plata con tanta frecuencia y tan cerca de la costa. Uh-huh. Bueno, todo eso está en riesgo. Bien, contale a la gente cómo se conecta. Yo sé que, por ejemplo, en Facebook hay grupo, pero no sé si hay otras cuentas oficiales de la asamblea. Sí, bueno, en Facebook tenemos nuestra página oficial, y también en Instagram y en Twitter. En Instagram es @marlibrepetroleros. Bien. Así que cualquiera de las redes nos encuentran, nos consultan y, bueno, nos ponemos en contacto. Fernanda, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Por favor. Hablábamos con la compañera, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, Fernanda Génova, y conectada también con Cristina, que sale en otros despachos también aquí, y que son colaboradoras de pasadas de información, de otras conflictividades. Bueno, súper conectados con este Atlanticazo. Impecable realmente el informe, ¿eh? Uh-huh. Impecable. Bien, vamos a escuchar un poquito de música, ahí les decimos qué cosa. Ahí está, lo teníamos acá preparado. Es Puente Celeste. Ahí va. Con la canción Pasando el Mar. Suspendemos cortina y escuchamos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Bueno, les decía, en Canal 26 están informando ya hace, la verdad que desde el momento que comenzó el golpe de Estado en Níger, y se está dando una situación bastante particular, todo mezclado. La verdad que es una situación bastante compleja, pero vamos a tratar de compartir con vos lo que está pasando, porque marca un montón de situaciones. Primero, la que ves, la bandera o lo que intenta hacer una bandera francesa, los muros de la embajada francesa, claro, la bandera rusa en la embajada francesa, el golpe de Estado de quien era el custodio del presidente desde hace mucho tiempo, o que estaba en la presidencia en estos últimos 2 años, y se mezcla todo acá, se mezcla lo geopolítico, la situación ahora humanitaria de tensión, porque este golpe de Estado generado por este general que supuestamente debía custodiar al presidente elegido hace poco tiempo, está diciendo que bueno, que él ahora se hace cargo del país, y tanto en Níger como en Mali, como en Burkina Faso y en distintas partes de África se da una situación de choques entre distintas potencias. Ahora, como vos ves, hay manifestantes que dicen no queremos a Francia, viva Putin. A esa situación se suma la posibilidad de que el gobierno de facto llame a la milicia Wagner a pelear contra los yihadistas. Entonces, lo que tenés ahí es golpe de Estado, una situación en África institucional cada vez más débil, la posibilidad de conflictos de otros países africanos que quieren intervenir militarmente para volver a la presidencia al mandatario derrocado, los yihadistas, tanto de Al Qaeda como el Estado Islámico, que operan en todos estos países, y los franceses, que tienen más de 1,000 soldados en el lugar, y Estados Unidos entre 1,000 y 1,500. Claro, Níger era un aliado en África de Occidente, de Estados Unidos, de Francia, y hoy la situación empieza a darse vuelta, ¿no? Entonces, bueno, acá un mapa, la región del Sahel, pero bueno, Níger, Mali, Burkina Faso y otros países de África que dicen no, queremos recomponer la situación en Níger, recomponer al presidente, y los países vecinos donde hay hace poco dictadura están diciendo atención, porque quien se meta nosotros vamos a considerarlo como una situación de guerra. Entonces se podría complicar aún más la crisis en esa región de África. Escuchen esta advertencia. Quatre avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent en 5 que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien... Estamos escuchando a Jean-Emmanuel de Gadro, quien está dando esa advertencia final. Anuncia nefastas consecuencias para cualquier intervención militar en Níger, que podría desestabilizar a toda la región, como fue la intervención, en ese caso, unilateral de la OTAN en Libia, que estuvo en el origen de la expansión del terrorismo en Sahel y África Occidental. Es el anuncio del portavoz del gobierno de Burkina Faso, quien está diciendo que cualquier intervención militar es posible en estos momentos donde se vive máxima tensión. Hay que decirlo, nos cuesta bastante hablar con autoridad del tema, por eso nos estamos apoyando en algunos especialistas, claro, mi querido JM, pero justamente de la misma línea editorial comentamos y nos enganchamos, así haciendo zapping, claro, de las noticias de ahora, de las últimas horas, porque ya están los líderes golpistas en Níger anunciando que se preparan para la guerra. Mira, escucha. Y sí, es tal cual lo venías adelantando vos, está el terreno preparado ya para lo que podría ser una guerra de gran calibre en este continente, que viene ya con varios conflictos a nivel histórico. Recientemente hablábamos también de lo que ocurre en Sudán, por ejemplo. Bueno, diferentes irrupciones militares que se van sumando y que van generando una suerte de cóctel cada vez más tenso. De hecho, ayer, por ejemplo, domingo han cerrado el espacio aéreo hasta nuevo aviso. Eso es un claro síntoma, ¿no?, de la conflictividad social que se está viviendo. Y se habla de una amenaza, de una posibilidad de intervención militar de un bloque regional de África Occidental, después de que los líderes del golpe hayan rechazado una fecha límite para restituir al presidente derrocado del país. Es decir, no solo no están abiertos al diálogo, sino que ni siquiera contestaron a estas solicitudes. Cuando se leyó un comunicado en Televisión Nacional, bueno, acá estamos repasando las imágenes de ese comunicado, un representante de la Junta dijo que tenía información de que una potencia extranjera se preparaba para atacar a Níger en coordinación con países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Dijo que hubo un despliegue previo de fuerzas en dos países centroafricanos y que se estarían preparando para una intervención, pero no se dieron los detalles. Con lo cual, a modo de resumen, si se quiere, lo cierto es que los líderes golpistas anunciaron que se están preparando para una posible guerra en los próximos días. Some people come from far away land. Them fight us and take our land. They took our people and spoil our towns. Now since then trouble start, yo. Now since then trouble start, yo. One more time. Now since then trouble start, yo. Our riches then take away to their land. In return then give us their colony. Then take our culture away from us. Them give us them culture we no understand. Black people we no know ourselves. We no know our ancestral heritage. We dey fight each other every day. We're never together at all. We're never together at all. That is why black men they suffer today. That is why black men they suffer today. Tell me again. That is why black men they suffer today. They take our culture away. That is why black men they suffer today. They take our riches away. That is our land from us. That is why black man is so bad. They take our people away. That is why black man is so bad. We have to think of time to come. That is why black man is so bad. We have to think of our children to come. That is why black man is so bad. We have to be together and unite. That is why Black Monday is so far today. That is why Black Man don't go for moon today. That is why Black Man don't get money today. That is why Black Monday is so far. That is why Black Monday is so far today. That is why Black Monday suffer today. That is why Black Monday suffer. Ahí se va yendo Fela Kuti con ¿por qué los hombres negros deben sufrir? ¿Por qué? Se hace esa pregunta. Uno de los temas más cortos de Fela Kuti que tenemos, porque son todos de 12, 13 minutos y que nos sirve para ilustrar un poco musicalmente este cierre con por lo menos un aporte a la confusión general con lo que pasa en Níger. Incluso la propia, reconocida, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos todos ahí muy atentos a toda la información, que hay bombardeo de noticias y hay que ver siempre de dónde vienen las informaciones, ¿no? Para también cómo la tomamos, de dónde viene, es cómo hay que interpretarla, capaz. Prometemos hacer mejor los deberes para la semana que viene y tener algún redondeo, si es que los compañeros no lo van cubriendo. Hay columnistas internacionales durante la semana, pero iremos tratando de entenderlo para poder comunicarlo mejor. Sí, seguramente. Mientras tanto, nos despedimos. Nos estamos yendo. Mandamos un abrazo grande a todos. Hay mañana más Enredando las Mañanas desde las 10 de la mañana. Y nosotros, hasta el lunes que viene, nos despedimos junto con Anret Rosario, con la agencia periodística Timbó, con Pato desde el Bolsón, en este aporte de los lunes aquí desde las Sierras de Córdoba. Este aporte colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Y bueno, mañana no se pierdan Enredando las Mañanas a partir de las 10. And of course, we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black. Black. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.